Ayer estuvimos bailando buena parte de la jornada alrededor de una noticia que vinculaba a la madre de la expresidenta con un supuesto caso de corrupción. Hoy se sabe, fue una mentira organizada, orquestada, en este caso por el diario Clarín, también por Elisa Carrió. Pero acá hay un detalle que me parece que no hay que perder de vista. Elisa Carrió, el día anterior, se había reunido con el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. Quizá eso explique la respuesta personal, de carácter personal, que Cristina Kirchner le hizo al presidente Macri. Me parece que pasaban cosas además de eso. Pero bueno, buena parte del día nos estuvieron entretenidos con esa cuestión. ¿Cómo una persona de 87 años, Ofelia Wilhelm tiene esa edad, estaba enredada en supuesta corrupción? Hablaban de pagos de millonarios, de 140 millones de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente la aclaración nunca llegó. Después se quejan los que dicen que, bueno, los kirchneristas no hablan con el grupo Clarín. Bueno, está difícil hablar con el grupo Clarín, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Messi y a la selección con la acusación que recibió el Pocho Lavezzi. Digo, es tanta la infamia, es tanto el castigo cotidiano, es tanta, digamos, la manipulación, la maldad y la malicia, digamos, detrás de estos operativos montados para distraer, que claramente el kirchnerismo como colectivo político no participa habitualmente de los espacios del grupo Clarín. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se le dio tanto despliegue a eso? ¿Por qué Carrió va a acordar con el presidente destruir la imagen de la expresidenta, en este caso a través de la figura de su madre? Y me parece que esto se explica por varias cuestiones. Al gobierno no le están saliendo bien las cosas en ningún área. El gobierno de Mauricio Macri hoy está desorientado. Desorientado. No porque no sepan a dónde quieren ir. Están desorientados porque no saben cómo llegar a eso. Tenían un plan, tenían distintos pasos, ¿sí?, para bajar salario, para acomodar la economía argentina, insertarla en el mundo, en un nuevo mapa, ¿no?, que ellos tienen en la cabeza, donde supuestamente los laburantes tienen que ganar menos, ¿sí?, y la inflación va a bajar producto también de la recesión. La verdad es que lo venían manejando de ese modo, pero claro, el triunfo de Trump los ha complicado y los ha complicado mucho. Joaquín Morales Solá, Alcádio Oña y en Clarín, los columnistas de la derecha de este país le están diciendo al presidente Mauricio Macri que, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora porque nos quedamos sin plan? ¿Para dónde vamos? Bueno, lo que sacó el conejo de la galera que sacó Mauricio Macri fue Elisa Carrió. Y Elisa Carrió no tuvo mejor idea que atacar a través o con la complicidad de los grupos de medios de Héctor Mañeto, nada menos que a la madre de la expresidenta. ¿Se puede caer tan bajo? Sí, yo creo que el foso no tiene límite. Se puede caer siempre más bajo. La dirigencia y las dirigencias argentinas, en este caso estamos hablando en particular de dos dirigentes de peso, integrantes de la Alianza Cambiemos, uno nada menos que el presidente y la otra fiscal ad hoc o entretenedora de Zócalo. Vaya a saber cuál es el trabajo hoy de Elisa Carrió, porque en el Congreso no trabaja. ¿Sí? En el Congreso, donde ella es diputada, no trabaja, no la ven, se ausenta, se abstiene, se ve que es poca cosa para ella. Ella lo que quiere son las luces, lo que quiere es el trending topic, lo que quiere es de alguna manera presentarse como influyente en relación a las políticas que toma Macri, pero también es una de las operadoras que vehiculizan los servicios de inteligencia oficiales para castigar a la oposición política de la República Argentina. Eso hay que tenerlo muy claro. Elisa Carrió vehiculiza operaciones que están motorizadas desde los servicios de inteligencia, que ella por otro lado critica, cuando critica a Angelici. ¿Sí? Pero esto es como el tero. Esto es una terocracia, ¿eh? Gritan en un lugar pero hacen otra cosa. ¿Y qué es lo que estaban tapando? No solamente el desconcierto económico, la incertidumbre financiera, la desorientación política que tiene el gobierno de Mauricio Macri en relación al nuevo mundo que se presenta desde la elección en los Estados Unidos, sino también algo que es una vergüenza. Una vergüenza. Todos sufrimos los efectos del tarifazo, sabemos que aumentaron la gas, el luz, el agua, sabemos todo eso, lo sufrimos en el bolsillo, no hay mucho que explicar. Ahora, en el medio de todo esto, el gobierno decidió, vía decreto, darle 19 mil millones de pesos a las empresas eléctricas. Como compensación, vaya a saber de qué. Porque hay algunas, por ejemplo, EPEC, que es la cordobesa, es una empresa pública, que le adeudaban plata, bueno, se lo compensa. Pero de Norie de Sur, que acaban de recibir el beneficio del tarifazo, ¿a título de qué participan de este negocito de nada menos que 19.000 millones de pesos? ¿Cuántos jardines se podrían construir con 19.000 millones de pesos? Jardines, hospitales, edificios para, no sé, universidades, el hospital de clínicas, no sé. ¿Cuántas cosas se podrían hacer con 19.000 millones de pesos que son míos, son tuyos, son de tu vecino, son de tu vecina, son de tu compañero de trabajo? 19.000 millones de pesos que se le da directamente a los accionistas, porque detrás de estas empresas hay gente. Hay gente. Pero no es gente como la que vemos todos los días en el colectivo o en el tren. No, ahí están los dueños de la Argentina. Son un puñado de familias, 200 familias, quizá menos, que definen el destino de 40 millones de argentinos. Bueno, el gobierno, graciosamente, les da 19.000 millones de pesos. Y ahí hay que recordar, y ustedes lo deben tener bastante presente, porque es cierto que ellos hacen operaciones constantes, pero uno no se puede olvidar que Mauricio Macri pasó, por ejemplo, las Navidades, las fiestas, cada vez que tiene un momento de descanso se va al sur, a las estancias de Lewis, el Job Lewis, que es uno de los accionistas de Pampa Holding, que es uno de los dueños de Edenor. Entonces la pregunta es, ¿se puede disociar el presidente que tenemos de los amigos que tiene y de cómo los beneficia? No, absolutamente. Estamos en presencia de, yo diría, casi una relación de carácter pornográfico entre los beneficiarios concretos de una medida de gobierno, en este caso uno de los accionistas de la empresa Edenor, y aquellos que tienen la posibilidad de decidir que esos fondos, que son públicos, vayan al bolsillo de ese magnate. Que aparte es una idea del gobierno de Macri, ¿no? Esta idea de la exclusión, porque Lewis es también el representante de el que alambra ríos, lagos, que no permite acceder a la gente a los lagos, que no permite acceder a los cursos de agua. Es un poco el dueño de la Patagonia, ¿no? O uno de los dueños de la Patagonia, con Benetton, con otros. Pero en el caso de Lewis, es uno de aquellos que se apropia de lo público. Y en este caso, el gobierno, con el aval y con la complicidad, a menos que el presidente, le permite apropiarse de recursos públicos. 19.000 millones de pesos. Y a vos te dicen que tenés que vivir con mucho menos. Y después aparece Pinedo, que también, yo no, a ver, si tiene que ganar 83.000, 85.000, yo ya lo dije eso. Yo ya hablé sobre el tema de lo que tienen que ganar los senadores y los diputados. No me interesa. Yo lo que quiero es que gobiernen y decidan y legislen para el pueblo. No me interesa lo que ganan. Es más grave que ganen poco y que voten en contra del pueblo a que ganen mucho y que voten a favor del pueblo. ¿Se entiende? Digo, es más grave una cosa que la otra, a mi modo de ver. Pero ocurre que el señor Pinedo, otro de los que habitualmente orinaba agua bendita en este país, ahora resulta que tiene y es accionista, o tiene relaciones, o mantiene vínculo con una empresa satelital que también es beneficiada. Entonces, acá hay un problema, ¿no? Porque tenés Michetti con los bolsos, que todavía no pudo explicar. Y cuando digo Michetti, también digo Hernán Lombardi, y digo a todos los integrantes de la Fundación Suma, que funcionó como mascarada recaudatoria del gobierno de Cambiemos. Mascarada recaudatoria del gobierno de Cambiemos. Pinedo ahora, que inexplicablemente participa en una empresa satelital y que también, de modo derivado, obtiene algún beneficio. El amigo de Mauricio Macri, Joseph Lewis. Y claro, y nosotros estamos hablando de la madre de Cristina, de un contrato que firmó una cooperativa llamada Aldabón, hace millones de años, cuando nada menos que Mauricio Macri y su papá, Franco Macri, eran los dueños del correo. Y que, sin embargo, Héctor Manieto, Elisa Carrió, nos quiso convencer ayer durante toda la jornada que el problema era que Cristina Kirchner le daba plata a través de terceros a su madre, lo cual es una locura. En los últimos 3 años, por ejemplo, Aldabón no recibió dinero. ¿Cómo? ¿Una cooperativa donde estaba la madre, la presidenta y la presidenta no les hacía bajar la plata para pagarles? Efectivamente, así como suena. Miren la influencia que tiene Ofelia, una persona de 87 años que no puede salir de su casa después de una operación. Aparte, una persona divina, divina, dirigente sindical de las de antes, no como los que se ven ahora, dirigente sindical de las de antes, que se bancó la resistencia en este país. No vi ayer a muchos de los que se llenan la boca hablando de los trabajadores defendiendo a Ofelia Wegener ayer como dirigente sindical, pero aparte como madre de la presidenta, que le dio a muchos de esos dirigentes sindicales, como a muchos de los gobernadores, beneficios concretos, en parte un modelo que se vio en los últimos 12 años en la Argentina. No los vi. No los vi. Qué canallada, ¿no? Cuánto canalla suelto que hay. Tenemos ladrones por un lado y canallas por el otro. ¿Nos salvaremos de esto? ¿Saldremos adelante con esto? Yo creo que sí, pero hoy creo que sí porque me levanté optimista. Mañana quizá digo lo contrario. Roberto Caballero.